con quien ya tengo el gusto de hablar. Hola Verónica, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de La Pampa. ¿Cómo estás? Un placer que nos hayas podido brindar estos minutos para charlar un poco contigo. Gracias, sí, hoy llegamos a Buenos Aires, así que fue un día un poco movido, pero ya estamos más tranquilos. Bien, ¿querés contarnos un poquito, comentarle a la audiencia qué son, en qué consisten estas organizaciones con las que yo te mencioné, el tejido de profesionales indígenas y la comunidad mapuche también? ¿Querés comentarnos un poquito? Sí, bueno, yo soy parte de la comunidad de Pulafken. Sí. El pueblo mapuche está organizado en comunidades y en organizaciones. Uh-huh. Yo participo, digamos, de una comunidad rural en la ciudad de Los Toldos, cercano a la ciudad de Los Toldos, que queda a 300 kilómetros de capital, es zona pampeana, pampa húmeda. Sí. Y vivimos en un espacio comunitario que se llama Calfurruca, Casa Azul, donde recuperamos, después de un conflicto de 6 años, ese espacio, una media hectárea, para levantar un centro de medicina mapuche. Y ahí hacemos a veces investigación en etnobotánica, etnoepidemiología, y además hacemos baños de vapor que se llaman Aroftuwe, o en otros territorios se llama Truf-Truf, o Huete, que son unas terapias, digamos, que ayudan a equilibrar los 4 cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo ancestral. Y a partir, digamos, de esa atención, digamos, empezamos también a hacer un registro documental para poder teorizar sobre el proceso salud-enfermedad del propio pueblo mapuche. Y también a veces abrimos para la gente que no es mapuche, que quiere atenderse. Uh-huh. Y también está haciendo registro del proceso que están haciendo, digamos, quienes vienen a atenderse a ese espacio. Y el tejido de profesionales indígenas es una organización mucho más amplia que está compuesta por 19 pueblos originarios. En Argentina somos 36 pueblos originarios. Y dentro del tejido hay miembros de pueblos originarios que hablan 9 lenguas diferentes, 9 lenguas nativas de los pueblos originarios. Y lo conformamos empezamos en el invierno del 2017 y este año lo constituimos legalmente para generar espacios de diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el conocimiento ancestral. Sobre todo, digamos, intentando que en los espacios de diseño de políticas públicas podamos estar en una relación de simetría entre los funcionarios que ocupan, digamos, sus cargos en el Estado y pueblos y miembros de pueblos originarios que también, digamos, pueden manejar esas dos lógicas de esos dos tipos de conocimiento. Fantástico. Entonces, Verónica, ¿cuál es tu mirada desde ese lugar de la tierra indígena y de tus orígenes ancestrales, y desde esta organización de tejidos de profesionales indígenas, cómo están viendo hoy la situación de la región, ¿no? Sí, contame tu impresión. Bueno, el movimiento indígena está de pie, eso se nota en Ecuador, sí, en Colombia, en Bolivia, en Chile y en Argentina. Sí. Digamos, todos los procesos, digamos, de opresión o de vaciamiento, digamos, de la palabra, de la participación política, del empobrecimiento que sufren, digamos, las poblaciones por la aplicación de políticas de ajuste, de recesión, de acumulación, digamos, de riqueza en manos de unos pobres, de unos pocos, lo que hace es generar una reacción, y una reacción que necesita ser escuchada, necesita, digamos, como poner en la mesa de debate de la sociedad, digamos, no indígena, cuáles son las propuestas superadoras ante la crisis. Por un lado, es crisis en términos de poder, pero que se traduce en crisis económica, en crisis climática, en las crisis ambientales y en la crisis de los liderazgos, tal cual, digamos, la política no indígena entiende el poder. Sobre todo, digamos, ha tenido un sesgo muy violento y autoritario, digamos, el golpe de Estado en Bolivia, un gran retroceso, digamos, para todos los procesos de emancipación en Latinoamérica. Por eso las mujeres que participamos dentro del tejido de profesionales indígenas necesitamos poder responder a un cierto sector intelectual que se cree iluminado y que cree que puede tener el valor de enjuiciar un proceso tan complejo como el boliviano, que tendrá sus luces y sombras, pero que ha logrado a partir de la ocupación del poder y del ejercicio de gobierno dentro del Estado de Bolivia, hacer un quiebre en lo que son los estados modernos, lo que han sido los mandatos de los estados modernos, que es unificar, homogeneizar a partir de la Biblia y del ejército, que ha producido los grandes genocidios en este continente, lo ha podido revertir a partir de la refundación o la reforma constitucional, digamos, transformándolo en estados plurinacionales. Por lo cual, digamos, la plurinacionalidad le viene a contar a la ciudadanía toda que existen naciones preexistentes que tienen derechos políticos, que tienen lenguas diferenciadas, digamos, al castellano, que han sido silenciadas, ninguneadas, no oficializadas, con las cuales nosotros entendemos la vida en el territorio, entendemos el mundo, y que tienen derecho, digamos, a reproducirse en los territorios y a expresar cuáles son las soluciones políticas, económicas, ambientales, culturales, para hacer de este territorio un territorio habitable, un territorio que pueda, donde la gente, donde las poblaciones puedan vivir según su cosmovisión, en reciprocidad con la naturaleza, sin generar, digamos, el desastre ambiental que se está generando a partir del modelo capitalista de desarrollo. En particular, el tejido de profesionales indígenas ha trabajado todo este año en posicionar, digamos, el derecho a la participación en el diseño del Censo 2020, en la participación que deberían tener los censistas en el proceso de diseño del cuestionario, en la etapa de campo, en la etapa de análisis de los resultados en la etapa post-censal, y como el gobierno macrista ha obturado los procesos de participación y de propuesta, hemos hecho un camino autónomo de formación, de autoformación, de visibilización dentro de la Cámara de Diputados de lo que podría ser una solución, digamos, al sistema estadístico argentino, que es incorporar un proyecto de ley de creación de sistemas de información para el buen vivir basado en epistemologías propias. Quiere decir que nosotros podemos construir, digamos, información a partir de la forma en que categorizamos la vida en los territorios, ya no con un prisma occidental, sino con el prisma de nuestros saberes ancestrales. Por lo cual creemos que a partir del seminario que realizamos en septiembre de este año en la Cámara de Diputados, pudimos al menos instalar que digamos, estamos en las mismas condiciones de discutir y de diseñar políticas públicas, y específicamente en exigir el cumplimiento de los derechos que el Estado argentino ha ratificado, digamos, dentro del marco jurídico internacional. Buenísimo. Muy bien. Te quería preguntar, Verónica, desde la cosmovisión mapuche, la cuestión de género y disidencias, ¿cómo las piensan desde la cosmovisión mapuche, le repito, y cómo se plantea también allí el feminismo? Sí, dentro del, lo que quiero decir es que no soy una especialista en el tema, entramos a trabajar el tema básicamente porque era una necesidad, digamos, de expresar un sentipensar en el debate que hubo el año pasado sobre la despenalización del aborto. Sí. Para el pueblo mapuche, digamos, la diversidad sexual ha sido siempre, digamos, como un aporte, una riqueza nunca censurada. Nosotros tenemos médicos tradicionales que en el momento de hacer las ceremonias de curación, de sanación, se pueden travestizar, por decirlo de un modo, o pueden, a partir de tener esos dos espíritus como machi, como persona, tener un espíritu femenino y masculino. Por lo tanto, digamos, la opción de género, digamos, se vive también en una jerarquía la más alta dentro del pueblo mapuche, que son los médicos y las médicas tradicionales. Y esa categoría dentro de la cultura mapuche se llaman los machis hueyes, que son aquellos que pueden ser travestis en el momento de sanación. Y la homosexualidad, o algunos le llaman lesbianismo, hay otras mujeres que no les gusta categorizarse en términos de binarismo hombre-mujer. Sí. Dentro de la comarca andina, hace 2 o 3 años ya viene reuniéndose un grupo de jóvenes que están fortaleciendo, digamos, su identidad mapuche a partir de la afirmación de su opción o elección sexual o de género. Sí. Y están en pleno proceso de repensarse, de revisarse. Tenemos gente, o sea, hay gente que se ha reconocido no binario, raperos mapuches no binarias, intersexuales, que tienen sus profesiones, que hablan el mapuzungún, y sobre todo, digamos, en el caso nuestro, digo mío, que soy heterosexual, nosotros estamos trabajando mucho el concepto de la dualidad, como complementaria, porque eso es el principio, digamos, de la cosmovisión mapuche, y cómo esa dualidad, digamos, es una práctica ejercida desde las lógicas de toma de decisiones, dentro del mundo político, de cómo se toman las decisiones también en términos de cómo se administra o se gestiona el territorio, en los territorios donde en la ruralidad, digamos, tenemos producciones. Ayer dentro de la conferencia que yo contaba el caso de mi abuela siempre manejó, digamos, la economía de la casa, porque la cultura mapuche fue matriarcal antes de la conquista, y toda la economía, digamos, de la casa, de la familia, la ordenaba, la gestionaba mi abuela Manuela, y en todo caso los hombres se ocupaban de los animales mayores, de las vacas o de los caballos, bueno, en el caso del sur, de las chivas o de los corderos. Pero, digamos, la distribución de los bienes en la casa la hacía siempre la mujer. Uh-huh. El lugar central de la mujer también se traslada a un espacio de sanación, que son las machis, que es como si bien hay machis varones, pero predominantemente son mujeres, aquellas mujeres medicina que brindan salud a la población, y también en el espacio ritual o espiritual, levantan las ceremonias más importantes, por lo menos que hay acá en el lado argentino, que son los Iliatún, que, digamos, dirigen o llevan adelante, digamos, la ceremonia de gente, más de 200, 300 personas que se juntan en un ceremonial, y quien lidera ese proceso espiritual, ritual, ceremonial, son las mujeres. O sea que, claro, sí, hoy te decía entonces que en la actualidad el rol que ejercen las mujeres en la comunidad tiene una amplia preponderancia, entonces, ¿es así? Sí, sí. Sí. Sigue también, siendo así. Sí, y también dentro de, como todas las personas tienen su fase masculina y su fase femenina, uh-huh. Eso también es complementario al interior de cada persona, ese diálogo entre, digamos, como serían sus dos lados, ¿no? Y también, digamos, las mujeres que están o que han optado, digamos, por una relación con otra mujer, llámese en la cultura, digamos, occidental, ya la marían lésbica, también plantean que existe una dualidad, porque, digamos, la otredad femenina también convive al interior con su masculinidad. Por lo cual, digamos, estamos en ese momento de como de repensar, resentir. Bien. Y conceptualizar cómo, digamos, la identidad mapuche hoy atraviesa, digamos, todas las diversidades, ¿no? No como snob, como like, sino como una opción de vida donde la gente, digamos, lo que decide o lo que quiere es una vida plena, íntegra. Yo ayer contaba en la conferencia que en una conversación, digamos, con una la mía, una hermana que es intersexual, yo le pregunté, ¿vos te enamorás de varones o de mujeres? Y ella respondió, yo me enamoro de personas. Exacto, correcto. Y para mí ha sido un gran aprendizaje, porque es desestructurar una forma, quizás ignorante. En mi territorio nunca había tenido la oportunidad de conocer, digamos, personas intersexuales, por lo cual para mí ha sido una riqueza comprender desde qué lugar uno se relaciona con los otros, con las otras. Así es, perfectamente. Estoy en un todo de acuerdo. A ver, Verónica, nos hablabas de tu comunidad mapuche allí en Los Toldos. ¿Cuántas personas integran esa comunidad allí en Los Toldos? En Los Toldos hay 6 comunidades. Yo soy parte de una, que se llama de Pulasquen. En mi comunidad somos 14 familias. En la totalidad de la gente que se autorreconoce mapuche son 4.500 mapuches. Alrededor entre 100 y 120 personas estamos congregadas o reunidas en esas 6 comunidades. Quiere decir que la mayoría de la población que se reconoce mapuche no es parte de una comunidad, sino que está desterritorializada en la ciudad, digamos, como migrante. Por lo cual el proceso, digamos, de autoidentificación y de afirmar, digamos, una identidad mapuche no es fácil, porque fueron años de discriminación, años de ninguneo, años de silenciamiento. Por lo cual, digamos, los procesos de remapuchización en los territorios de frontera cultural, decimos nosotros, son procesos lentos. Claro, justamente. Allí en Los Toldos, vos mencionabas que está ubicada a unos 300 kilómetros de la capital, ¿es así? Sí, estamos entre Ruta 65 y Ruta 7. Bien, ¿por qué Los Toldos? Contanos qué pasó allí, porque estaban las antiguas tolderías. Sí, la zona mía es muy parecida a una zona del otro lado de la cordillera que se llama Boroa. Las comunidades ahí que llegaron a Los Toldos vinieron escapando de los realistas en la época de la conquista, del lado de Chile, se podría decir, del otro lado. Y se encontraron con mapuches que estaban de este lado de las Pampas. Entonces, a partir de ese encuentro, de esa confluencia, se forma, digamos, una isla regua, o sea, una identidad territorial que la conforman 5 comunidades alrededor de 2 ojos de agua, que uno se llama en lengua castellana la azotea y el otro se le conoce como la Salamanca. Y a partir, digamos, de la identificación de estos ojos de agua que permite la reproducción de la vida en el territorio, alrededor de 200 familias, digamos, construyeron y reprodujeron su vida en ese espacio. A la llegada, digamos, del hombre blanco, de la colonización, como lo visiblemente en las Pampas eran, digamos, las casas, las rucas, digamos, hechas con cueros de animales, vacunos y tacuaras, por eso adopta el nombre de Los Toldos. Bien. Pero después la dictadura renombra la localidad y llama General Viamonte. Sin embargo, digamos, el nombre, la toponimia real del lugar es Epulasken, quiere decir 2 ojos de agua, es como se llamó el territorio antiguamente. Por eso mi comunidad, retomando la vieja toponimia, se renombró Epulasken. Ha sido gratamente y muy interesante escucharte, Verónica, y conocer y enriquecernos con toda esta cultura de tu comunidad. Así que, bueno, como dije, nos hemos enriquecido con solo escucharte. Te agradecemos infinitamente y seguramente en algún otro momento vamos a seguir. Hay mucho para charlar. quedará para otro momento. Desde ya te agradecemos infinitamente. Bueno, saludo a toda la audiencia y que siga siendo eco la radio de estas voces que van emergiendo, digamos, al calor de la resistencia en toda nuestra América Latina. Abrazo. Así es, a resistencia, compañera. Hasta pronto. Estábamos escuchando a Verónica Aspirnos Kleñan. Ella es integrante del tejido de profesionales indígenas.